quisiera decirte lo que siento por ti. Y para ti, niña hermosa, tu grupo Capricho de Luna. Cuando tú sepas, mi amor, de día en llegando.